Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. En esta ocasión ya con nuestra emisión número 42, desde aquí, desde Pavo 209, en el interior arriba y al fondo a la derecha. Desde aquí estamos transmitiendo, está Jacobo Monraz en los controles. Un abrazo para Jacobo, todos los que nos estén escuchando, mándenle un abrazo a Jacobo que está tomando decisiones, lo difícil de tomar decisiones en la vida, ¿no? Cualquier cosa, hasta comprar de cuál yogur compro, o sea, todo, cualquier decisión es un pinche problema complejo. Pero bueno, nosotros iniciamos este programa aquí, Poncho, en los micrófonos. Hoy estoy solo, hoy no nos visitó nadie, al rato vamos a tener ahí la cápsula de Diego Rodríguez. Un saludo ahí al buen chamán, que seguro nos está escuchando desde su trabajo. Hoy, María 42, especial de proyectos tapatíos o proyectos que vieron la luz aquí en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Que es como la voz árabe que nos da ahí como este nombre a la ciudad. Es río que corre entre piedras o río de piedras. Que igual creo, Jacobo, que nos copiaron, o sea, nos llamamos Guadalajara por la de España, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, nadie hizo un análisis aquí. Pero bueno, somos hijos de la cuarta fundación de Guadalajara, que se estuvo en varios lados hasta que estuvimos ya en el Valle de Atemajac. Y pues bueno, ahí empezó a suceder todo. Nosotros iniciamos con una canción de la banda Wolf, del disco En Vida del 2017, una canción que se llama Es Mejor No Estar Aquí. Y pues sería mejor no estar aquí en Guadalajara, no sé, yo soy como pececito de rancho y rara vez me veo yéndome a Guadalajara, ¿no? Admiro mucho a la gente que luego se va a vivir otros lados porque pues se va, se moviliza, músicos que por ahí van y hacen viajes porque quieren pues encontrar algunas cosillas, ¿no? Todo tipo de personas que viajan. Yo soy bien hogareño, yo soy la gente de estar aquí en el cantón. Rara vez me visualizo fuera de Guadalajara, pero ahí estuvieron los Wolf con es mejor no estar aquí, con todo este post-rock que es siempre como la guitarrita es muy emocional, ¿no? Y es como agudita y como parece que es la que lleva el control de toda la narrativa. Y este post-rock que yo, por ejemplo, sé que es un género más grande, pero yo en mis referencias propias y hablando de lo que es la música en español, pues a mí me encanta No Somos Marineros, de allá de Ciudad Satélite, allá en la Ciudad de México. Y bueno, aquí estuvieron los Wolf que fueron los teloneros previos a que saliera el Chirota, y si no mal recuerdo también estuvieron en un festival hace unos meses allá en el anexo del Foro Independencia, donde estuvo Seistil y también los UAI. Y bueno, ahí pues iniciamos este María 42, el penúltimo de la cuarta temporada. La próxima semana vamos a tener el especial del sampler del 2019 de LSDR Records. Ya les habíamos avisado y les vamos a volver a avisar por Facebook que lo vamos a hacer. A ver si pudiéramos tener chance de a la distancia algunas preguntas, una entrevista breve. Pero bueno, ahí vamos a estar presentando eso. Y ya posteriormente pues vamos a hacer el María Pacheca ya número 4, que va a ser nuestra emisión 44. Y va a ser pues como este resumen de los 10 programas previos. Nosotros, bueno, pues en esta Guadalajara que pues la hemos visto transformarse mucho, ¿no, Jacobo? O sea, de repente, todos lados. Ahorita en particular, a mí, pues, de unos años para acá, el hecho de todos los rascacielos que se empezaron a construir como para allá, para la zona de Patria, ¿no? Ya para Acueducto, para Zapopan, y empezar a ver cómo brotaban acá. Y pues la transformación de la ciudad, ¿no? Como este downtown de las ciudades gabachas, ¿no? Que se tiene que generar como este centro de negocios. Y pues ahí está, pero no olvidemos pues que esta es una ciudad que antes fue muy natural, ¿no? Yo ahí por el barrio donde pues viví mucho tiempo de morro, allá en la casa de mi abuela, ahí para La Perdida, le llaman ahí por el Estadio Jalisco, pues todavía mi familia, los vecinos hablaban de que abajito corrían los ríos, ¿no? Y todavía pues de verdad no hace tantas décadas que iba al río a lavar la ropa ahí en las piedras, ¿no? Y todo esto que sucedía. Y nosotros, la siguiente canción que nos vamos a ir a escuchar es Back, justamente los Spiders, de su disco Back de 1969, pues una banda ahí representativa de esta de estas olas de rock tapatío setentero, ahí junto con Fachada de Piedra, junto con el Toncho Pilatos, y nosotros pues hacemos este viaje en el tiempo hasta 1969, 1970 con los Spiders, y continuamos en María. Time has come for me to say goodbye, and so I've lived too long to see the end. Now you can take me back. My arms are strong, my legs won't bend. I'm living on the day that came before the suddenly mental letdown. My eyes can see, my mouth can move. Thank you. Todavía recuerdo haber intercambiado unas palabras con Vico, uno de los músicos de Doroteo. Estábamos en un cuarto arriba, situado en la azotea de una galería que está por las 9 esquinas. Fue después de que se fuera toda la gente del after que se organizó después del Mexicadelia del año pasado, en el Andador Galeana. Bueno, estábamos varias personas. En realidad era yo el único que no sabía tocar profesionalmente algún instrumento musical. Había ido a tomar unas fotos para registrar el evento, pero en esa ocasión tampoco pude luchar contra mis impulsos y como siempre me quedé hasta el final de la fiesta. La última imagen que tengo antes de despedirme fue a ellos, el grupo de Mexicadelia, los organizadores del evento, cansados y abrazándose como una señal inequívoca de cuando todo sale mejor de lo presupuestado. ¿Quién diría que casi un año y medio después nos íbamos a ver de nuevo, Vico y yo? En esta ocasión, él arriba de un escenario tocando con los Doroteo y yo entre los asistentes viendo lo que estaban haciendo ellos como uno de los actos preliminares del evento que cerraría esa noche 10.000 rusos. La banda. Doroteo es una banda de rock psicodélico corporizada por músicos de distintas agrupaciones tapatías como lo son Pumcayó, Velvet Room y Anton Repair. Ellos son Benjamín Zárate, voz, Antón en el bajo, Otto percusiones y Vico hace lo propio desde las 6 cuerdas, el charango o los teclados. Los 4 se han juntado a propiciar un sonido que entrevera distintos ritmos, pero que todos abrevan de las mismas aguas de la psicodelia. Luego de un larga duración homónimo con 10 temas que fue producido en 2013 y una más que extensa pausa, los Doroteo parecen estar de regreso, prometen estar de nuevo arriba de la tarima. El evento de anoche en el palíndromo, junto con una banda de Nuevo México, me hace pensar que serán más constantes, más activos en la siempre inquieta movida musical de Guadalajara. El ensueño que provoca la música de Doroteo, lo experimental siempre presente, la calibrada voz de Benjamín Zeta, las letras de sus canciones que llevan a ninguna parte, pero sin embargo son indispensables y logran la ambigüedad necesaria para dotar de sentido a las canciones, a la agrupación. Lo que escucharán a continuación se titula Sherezada. Dicho sea de paso, es un nombre propio, un nombre femenino. Canción que viene en el disco homónimo de 2013. Se quedan pues con Sherezada de Doroteo. Yeah. puchero que hierve de ese perol, de ese alambique que tienes, de ese licor. Dame una gota, dame una gota para ayudarme a olvidar a mi amor. Que te envuelve de esa loción, de esa fragancia que usas, de ese perfume. Dame una gota, dame una gota para aliviar el dolor que me consume. De ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matraz. Dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber más. Que guardas de ese matraz. Dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber más. Sherezada, ¿no? La que cuenta los cuentos en Las Mil y Una Noches. Yo no he leído Las Mil y Una Noches. ¿Tú, Jacobo? Algunos, sí, he dado hace muchos años pasajes o pues ahí. Dicen que viene y luego otros dicen que no viene lo de Saladino. Que es parte o no es parte. Bueno, todas estas historias que la Sherezada cuenta a este, pues que es rey o príncipe y... Y pues para tenerlo ocupado toda la noche, ¿no? Para que no pasara esto de que las volvía a sus mujeres y luego al siguiente día las quebraba, ¿no? Ahí lo tuvo hipnotizada la Xerezada que se comporta como la ciudad, ¿no? Guadalajara, que nos ofrece tanta belleza en tantas formas y tantos lugares también. De repente ahí en María Rock Cartón, cuando hicimos el anuncio de este programa en Facebook, en nuestro fanpage, en nuestra página, la imagen que aparece ahí como entre cuadritos es la imagen que aparece en Wikipedia de la barranca de Huentitán, ¿no? Pero yo quería sintetizar Guanatos en no nada más a lo mejor pues la cuestión urbana, y pensaba que, como lo he hablado muchas veces con algunos compas, pues este como pulmón o esta ventana que se abre, ¿no? Allá al fondo en Huentitán, el alto, y te metes y ves todo ese panorama increíble, natural, y que contrasta, ¿no? Con la ciudad, con la urbe, con el frenesí. Lo mismo pues cuando te aproximas al bosque de la primavera, también hay que cada vez más reducidas sus orillas ahí por el fuego. Pero en fin, Xerezada, hablamos de Xerezada porque fue la canción que escuchamos de Doroteo y escuchamos también la gran cápsula, excelente cápsula ahí de Diego Rodríguez. Le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que esté, gracias por la selección. También a su amiga Jenny, que nos escuchan ahí desde su trabajo, ahí mientras están metiéndole edición y letras a los libros y todo eso. Y posteriormente lo que escuchamos fue el menjurje de pues un clásico, el No Me Hallo, de 1988, de El Personal. Personal, pues esta banda que no sé si ya se llamaba la onda World Beat, pero que ahora se le conoce así esta música del mundo, ¿no? World Beat, pero que antes pues fue como la idea esta de mezclar todo lo que escuchaban, a lo mejor pues gente ahí pues, clase media con recursos para acceder a sonidos o inclusive instrumentos, y pues que hicieron una buena mezcla y sobre todo pues muy divertida y también muy, muy cruda, porque como puede ser divertida la narración de la Tapatía cuando escuchas No Me Hallo, pues hay que estar en ese hoyo para escuchar No Me Hallo y entenderlo y saber que Julio Haro pues, también sufría mucho, ¿no? Pues en una sociedad todavía muy que reprimía mucho, un vato pues homosexual que al final tenía que hacer sus líricas como si las cantara una dama, porque pues iba a ser difícil lograr este éxito que tuvieron con su disco de 1988, y el Personal, que la neta pues para mí se muere el 4 de enero del 92, cuando a los 37 años y ahí con complicaciones que trajo el virus de inmunodeficiencia humana, pues Julio Haro abandona el mundo, no deja de existir, se vuelve estrella, se vuelve leyenda, y ya posteriormente pues quieren que el Personal viva, o a lo mejor quieren seguir viviendo estos grandes éxitos, ¿no? De ese Personal de Julio Haro, que pues a donde quiera que esté, me parece ahí un algo que tenía que estar en esta selección de música tapatía, que si bien pues más bien fue sentida que pensada, porque a lo mejor de haberlo pensado hubiéramos tratado de ir como por décadas y no sé, haciendo un conteo, qué sé yo, pero bueno, fue más bien de corazón, de lo que se iba sintiendo, de lo que iba llegando ahí a la mente del equipo de producción de María. Y bueno, le vamos a continuar con música, pero previamente hacemos ahí el énfasis de que el Dieguito en su cápsula decía que estaba en la azotea con, después del Mexicadelia, con pues puro músico menos él, ¿no? Y justo hoy, aquí estamos 22 de noviembre, pues el día de Santa Cecilia, que viene siendo pues el día del músico. Jacobo, tú eres medio músico, te doy un medio abrazo y le mandamos también un abrazo, y sobre todo pues principalmente a nuestro colaborador, a Benny Velasco, Benny Adobe ahí en Facebook. Y Benny, un fuerte abrazo a todos los de La Cigarra, al Chino, a Uciel, iba a decir a Uriel, a Uciel, siempre se me olvida uno de La Cigarra. Uciel, ahorita me voy a acordar del guitarro y del voz, discúlpame. Le mandamos también saludos al Demian, le mandamos saludos a la Cintia, a mi compa el Andrés Chupete Suazo, al Podri, bueno, a todos los músicos que conocemos, a todos los músicos que de repente, a Paquito Chocolates, que ahí llega a tocar la guitarra, a Juan Carranza, a quién más, a Librado Vega, se cogieron a Irma, cómo me gusta esa rola del Librado Vega, en fin, a todos, le mandamos también saludos ahí. No es músico, pero trae el ritmo por dentro, al Negro Monster, ahí está el tercer nivel de la Friki Plaza, en tus hamburguesas, Viva la Burger, ahí para que se den una vuelta si andan por el centro y traen hambre o ver cosas de la cultura coreana y japonesa, pues ahí vayan a la a la Friki Plaza. Un saludo y un abrazo para la gente del Rendezvous, el Rendezvous allá en Libertad y Colonias, ahí cerca de Chapultepec, también si quieren ir a echar un buen refín, a pasar un ratito ameno. Un abrazo para el Johnny, para toda la gente que lo acompañe por ahí, a La Rueda, que ahorita que nos venimos pues estaba el buen Israel, Sir Sergio Fong, ¿quién más estaba? Jacobo, se me está yendo alguien. Carlos Sepúlveda. Y el maestro Adalberto también. Y el H ya se nos había ido, pero ahí estaba el H, que al rato lo vamos a escuchar en el Observatorio Humano. Después de hoy sí va a haber el Laberinto del Pensamiento, que ese es de 6 a 5 y de 5 a 6. De 6 a 7, perdón. Me vi como Peña Nieto. De 6 a 7, Laberinto del Pensamiento. Y después de nosotros y previo al Laberinto, Pedro Bolas Dulces, que va a estar entrevistando ahí al Sergio Fong, ¿no? Justo para hablar, creo que de lo de que va a ser la francachela y todo lo que se va a suscitar con este evento. Le mandamos saludos al David, al Josué, al Yeyo, a mi tía Luz, a mi tío Joe también, pues a toda la gente ahí que nos esté escuchando, a la Monche, allá está a la Colonia Constitución. Le mandamos también un saludo y un abrazo a la Fid, a Lene y a Isela, también a Marquito Gabriel de Ediciones El Viaje, que Ediciones El Viaje muy movido, y ese Marquito bien chambeador y éxito en todo, y que vaya siguiendo para arriba. Y a Isela, que tienen ahí un equipo de trabajo de que tanto como que hacen ropa, como que van y se mueven en distintos lugares para conseguir. Y ahí en donde Liceo, ahorita se me perdió el número, pero ahorita lo voy a ver. Liceo es donde está el, me mencionan el pulque revueltas, ¿no? Entonces es como la referencia, se llama Red Wicana, todo este proyecto que trae ahí Isela con varias amigas de hacer ropa y de vender, ahí para que si se quieren dar una vuelta, pues ahí los vamos a estar anunciando. Y en fin, lo siguiente. El hombre de la marcha, del disco Duda Mata de 1985, José Force y Carlos Eseje, ahí también con el Chiquis Amaro, con Jaramar Soto, un disco experimental de este José Force que ahorita pues ya es muy criticable y todo, ¿no? Y puedes curártela de toda la feria que se ganó con esa cabeza que está en alcalde y la verga, pero pues también parte de la historia. Yo a Cuca tengo ahí referenciado que alguna vez mi tía Lucy y yo fuimos al cuarto y mi tío Joe y íbamos a hacer un paro ahí a recoger unas cosas, y recuerdo creo que el disco La Invasión de los Blátidos de Cuca, este vato que está lleno de cucarachas, y pues me llamó la atención y lo escuché, y pues es parte de lo que uno fue escuchando en el trayecto de la historia propia, y ya que después fuiste derivando en más cosas. Pero pues esta de El Hombre de la Marcha es una rola que recurrentemente también viene mucho a mi mente, es como de las que canto seguido, y me gusta esta parte donde hay una voz femenina como autómata que empieza a hablarle como al licenciado, ¿no? Y como en estas repetidoras, en estas grabadoras que se empezaban a usar, y cómo ha dado el vuelco en no tantos años, desde 1985 este 2019, donde pues ya para movernos en el carro tenemos que tener una voz que nos diga, una voz robótica y españoleta que nos diga que giremos a la derecha. Nos vamos con El Hombre de la Marcha, derecho, Duda Mata de 1985, y continuamos acá en María. Thank you. Punk reptiliano, se definen a sí mismo entre otras etiquetas, esta banda llamada Felina, ahí comandada por Pedro y Danira, Danira en la voz, Pedro en la guitarra y en la creación tanto musical como inclusive de la estética de la banda. Este Pedro, me acuerdo que una vez tatuó a justo al Andrés, Andrés Chupete Suazo, ahí en, ahí por Analco, en la casa de su prima, le hizo una clave de fa, creo, ahí en la espalda. Entonces, ahí este, en tipo, ahí también parte de Cuchillo, otra banda que hemos puesto por acá. Violenta se llamó esta canción de un, pues que es un single, ¿no? Donde venía la canción Jesucristal y esta canción Violenta de Felina, si no me equivoco, el 2013. No anoté el dato, pero ahí lo corregimos en la Fe de Ratas y Derivadas, cuando en María Rock Cartón, en nuestra página de Facebook, pues subamos el podcast y la lista de canciones que hemos estado tocando hoy. Y esta se llamó Violenta, y Violenta, pues como también la ciudad de repente se torna, ¿no? De repente ya te empiezas a sentir con un tanto más de paranoia, con un tanto más de precaución, con un tanto menos de ganas de salir, ¿no? Ves las noticias y todo es un descuartizar, un cortar, un carne, sacrificio, ¿sabe? ¿Qué pedo? Pero bueno, pues también pues ya es parte de uno también estar tranquilo, ¿no? Y pues por más que todo esto esté sucediendo, pues es vida y no se acaba. Y pues seguimos aquí, pues seguimos experimentando cosas. Ahorita, tanto en vivo como quien nos escucha en el podcast, pues tenemos la posibilidad de intercambiar ideas, aunque sea a distancia, ¿no? De esta manera, pero bueno, vamos a seguir con algo que hago este preámbulo, se llama, la canción es Cero, el segundo track de Primigenio del grupo Fi, que me parece que es un proyecto de solista del vocal, acompañado ahí de una serie de músicos, dentro de los cuales está David Blanco, también parte de la producción, quien es integrante o formaba parte de los Avance, y hacía también esto del Camino, ahí con algo de música electrónica ambiental. Y bueno, un disco que es sumamente que va como al inconsciente, a lo más profundo, o sea, se llama Primigenio, creo que en la portada, ahí lo vamos a poner en el Batcam, en Facebook, o sea, se ve como un oscuro, distintos negros, distintos, en medio la foto de este vato del Fi, del principal, una serie de símbolos al lado, como un viaje, no sé, oscuro, al fondo, a encontrar esas respuestas que a uno le toca tener para, pues, poder seguir el camino. Fi encontró la manera musical acompañado de todos. ¡Ay, güey! Un mensaje bien fuerte en el cel. Fi encontró la manera acompañado de estos músicos, pues, de sacar ciertas cosas. Y nosotros lo vamos a escuchar con este track que se llama Cero, que es verdaderamente hipnótico, que tiene ahí un resorte sonoro que te atrapa, que es como un mantra o realmente una letra que te hace ir, que te hace ir. Y vámonos con Fi, vámonos con Cero y estemos con calma y estemos tranquilos. Thank you. Ahí estuvo Fi con este track llamado Cero del disco Primigenio del 2018, ahí que salió con Futurística Records. Y bueno, pues a mí un track que estuve escuchando demasiado esta semana y que me ayudaba, no sé, pues de repente tener una calma, un estado de tranquilidad. Y nosotros ya nos despedimos en este María, que fue el 42, dedicado a la música tapatía que nos brincó y de la cual hicimos esta lista. Pues al chile, pues ya que no nos mueva el miedo y que la neta nos muevan pues las ganas de hacer la gacha, ¿no? De divertirnos, de disfrutar con los nuestros, de aprovechar el tiempo con la gente que queremos. Y pues en los controles, Jacobo Monraz, muchas gracias, mi Jacobo. Aquí en los micrófonos, Poncho, que no nos mueva el miedo, que nos muevan las ganas de triunfar y que nos salve el santo. Gerardo, Wallace, Andrés y Rodrigo componen Sutra y de su disco Reflejo del 2009, esta canción llamada Santo, sí, el luchador. Y con eso terminamos. María, nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos los que nos escucharon en vivo, para los que lo harán en el podcast. Un fuerte abrazo al Príncipe de Tena, a Label, por ese tercer lugar en ese concurso chido. Pues ahí, puro para adelante y pues que vengan acá mejores podiums todavía. Esto fue María en RadioCartón.com. Ellos salen pulcramente vestidos, se encaminan a un solo objetivo y meta, el triunfo. Pero uno de ellos nada más le va el brazo. En la primera caída resurge el poder del santo con sus famosas palancas. En la segunda, todo ese esplendor en el ring para los vuelos del boxeador que consigue el empate. A debilitarse. Es una exclamación de asombro, es una exclamación de que se está jugando el todo por el todo. Rompimientos de llaves, de castigos brutales. Y increíblemente el santo esquiva el todo. Y desde ahí es donde nace el final. Después ya está escrita la historia. We'll be right back. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.